Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Che, ¿qué tal? Bienvenidos, Bueno, esperá que la presento bien, porque estamos en la sala de lectura. Los aplausos, por favor. Esta es la sección como... En la sala de lectura de Radio Nacional. De la sección, bueno. Toca el saxo. Eso ya está, ya no doy más. Donde Gracielita de la Lelisi. Sí, hasta ahora sí. Nos cuenta historias. Historias oscuras. Sí. Historias enigmáticas. ¿Podés correr una esta bolsa de no sé de qué, de ají, de de cosas que para sentarme en el sillón este? Maníes. De maní, bueno. ¿Vos ves la pana que tiene ese sillón? Sí. Y tienes una bolsa de maní encima. Bueno, pero lo que pasa es que la amiguita del maní es caprichosa, ¿viste? Sí, ay, es cierto, qué molesta que es la cascarita del maní, es a medio violeta. Y pincha, si comiste maní en la cama, pincha después. ¿Te querés llevar? ¿Sos de comer maní en la cama? No, decís por experiencia. Bueno, dale, chicos, comido desde maní hasta estofado. Nos gustan cama. Las historias de volar, así que hoy vamos a traer una nueva historia del peligroso sueño de volar. Desde tiempos inmemoriales que los hombres y las mujeres han soñado, hemos soñado con volar. Uh-huh. Sueños que en algunos casos se han hecho realidad, en otros no, depende de con qué artilugio uno puede cumplir ese sueño. Es decir, parapente, paracaídas, cosas, gente que grita. Bueno, y más allá de las máquinas que lo permiten, digamos, y digamos, de estas cuestiones que sí permiten volar, la fantasía de volar por sí mismo. Está hablando de volar físicamente. Ha pasado simple anhelo a la realidad. Bueno, Leonardo da Vinci fue el primero en diseñar las alas para los hombres, pero recién durante el siglo XX, el sueño de volar comenzó hacerse verdaderamente realidad. Da Vinci le dedicó muchos años de su vida a escribir sobre el vuelo de los pájaros. Una de sus preocupaciones era respecto a cuáles serían las alas perfectas para instalar en una máquina voladora. Las alas con plumas, entre las que se filtraría el aire, según el pensamiento de Da Vinci, lo bien que hizo en pensar eso. Claro. Que eso desestabilizaría el aparato, por supuesto. Que filtra el aire no es lo mejor para volar. Y las de membranas, o sea, las alas de membranas, como la de los murciélagos, que le parecieron las más seguras. Claro. No, pero yo bueno, Da Vinci estaba ahí tampoco. Gente poca y de imaginación también, David. No estamos hablando del siglo XV. Estamos hablando, imagínate que nada, no había metal, nada. De metal, imagínate una de metal, Da Vinci. Esa nunca la escuché. Eso Da Vinci, poca imaginación. Claro, Da Vinci, ¿cómo poca imaginación? Justo Da Vinci, poca imaginación. Da Vinci, Leonardo estaba más que obsesionado con la idea de volar. Y incluso una reciente reconstrucción de su planeador, que se hizo en base a los dibujos que tenían, que databan de 500 años de antigüedad, aparentemente... Uno que tiene como alas de murciélago. Claro, que incluso hubo una muestra acá hace mucho tiempo. Y hay quienes, algunos historiadores que se inclinan a asegurar, digamos, que habría, esto sería un Santoro auténtico, ¿no? Que habría logrado levantar vuelo exitosamente, pero esto no está confirmado, por supuesto. Pero hay quienes que dicen que ¿cuánto sí. ¿Cuánto vuelo levantó? No, muy poco, Habría levantado... muy poco, pero ya centímetros no importa, no importa cuánto, porque en ese momento era lo primero que se hacía prácticamente, así que... Digamos, que haya levantado un cachitito, aunque sea 10 centímetros, ya está bien. ¡Dale, Da Vinci! Desde plumas hasta fibra de carbono, los hombres pájaro probaron diversos materiales aplicados al diseño de las alas. Pero solo cientos de años más tarde, y gracias a los avances tecnológicos, se pudo encontrar una forma segura de concretar este maravilloso sueño. No volar con un avión, obviamente, sino volar, que el hombre vuele por sí mismo, con alas, exactamente. En los inicios del paracaidismo, no había una técnica adecuada para utilizar el propio peso del cuerpo para controlar la caída libre. Y acá aparecen los wingsuit. Los wingsuits son los trajes, estos trajes de que mencionamos, que tienen... Ah, buenísimos. Claro, ahora son extraordinarios, porque ahora, digamos, están hechos con una tecnología estupenda. Claro, pero ustedes imagínense que esto, a principios del siglo XX, era una cosa realmente extraordinaria. Los que se inventaron después del siglo XX fueron el primer intento de estabilizar el saltador, al saltador, digamos, al hombre, en la caída. Los hombres pájaro, pioneros en estos saltos, iban a construir sus alas con madera, con metal y con lona, y en sus demostraciones, bueno... Sí. Así quedaban, fallaban. Algunos fallaban. No lo haga con mierda, por... Algunos fallaban, sí. En alguna otra oportunidad contamos la historia. Del sastre. Franz Reichel, claro, Franz Reichel se llamaba, el sastre, era un sastre que también estaba como obsesionado con el tema de volar. En febrero de 1912 había reunido varios amigos y personalidades de la época frente a la Torre Eiffel para demostrar que su invento, una especie de paracaídas inspirado en un murciélago, iba a funcionar. Bueno, los bocetos de Da Vinci habían jugado ahí un papel muy importante porque él se había inspirado en eso y servía supuestamente, según él, para caer suavemente a tierra. No. Por supuesto, cosa que no sucedió. Y lo hemos contado. Caía a tierra, pero no suavemente. No cayó suavemente. Pero hubo alguien más que pasó a la posteridad por intentar concretar su fantasía de tener el superpoder de volar. Y se llamó Clem Son. Clark Kent. Clem Son, no. Sería una especie de superhéroe volador porque lo logró. Miren. Escuchen lo que pasó. Aunque llevaba sus brazos y sus piernas en posición completamente extendida, parecía más una ardilla voladora, según cuentan, que formó parte de una larga lista de hombres pájaro, de muchos, por no decir casi todos, con un final, como mencionábamos, mortal. Clemson fue un intrépido y osado admirador de la aeronavegación, experto en caída libre y paracaidismo. Osado en el cielo, osado en las alturas. Récord mundial en salto de altura desde un avión a 5.600 metros, o sea, el chabón cayó desde ahí arriba. Con paracaídas, por supuesto. Claro. Bueno, en busca de nuevos desafíos, aprovechó la máquina de coser que su mamá tenía en casa para diseñar un par de alas con loneta de velero. Ah, no para tirarse abrazado a la máquina de coser. No, porque eso te asegura la caída más rápido. Es que era un experimento. Con eso haces un agujero más grande al caer. Bueno, este material liviano iba unido a un esqueleto de tubos de metal que montaba sobre sus hombros. Una cola triangular, atención con esto, una cola triangular ubicada entre ambas piernas que cumplía la función de estabilizador. Un dispositivo muy importante que muchos de los hombres pájaros de la Edad Media hubieran querido tener, esa idea de ponerse, hubieran lamentado que no se les hubiera ocurrido ese invento, el de la cola, porque eso es lo que le daba estabilidad. ¡Claro! Mientras Son caía... ¡Nos hicieron la cola! Con sus miembros superiores e inferiores abiertos, las alas actuaban como un simple paracaídas, ofreciendo resistencia al aire que empuja desde abajo de la tela. Ajá, está bien. Entonces, en 1935 saltó desde un avión a 3.600 metros y abrió las alas después de caer en picada durante 600 metros. Durante su primer vuelo, planeó, hizo giros y hasta tira buzones y cayó perfecto, muchacho. ¿En serio? El público enardecido aclamó al nuevo superhéroe. Imagínense que con sus grandes gafas le daba un aspecto que lo llevó a ser conocido como The Batman. De ahí viene. Me siento tan seguro como si lo hiciera en la cocina de mi abuela. Si tuviera algo para comprobar mi caída, creo que podría pasar por el aire casi a voluntad. El tiempo dirá. Quizás dirá, decía el tipo, ¿no? Este hombre pájaro no encontró su final en alguno de los numerosos saltos con los que desafió a la misma muerte, sino en un simple paracaídas húmedo que le falló. Ay, pobre chavo. Tanta mala suerte tuvo en ese momento, y seguramente tan predestinado estaba a que tenía que morir de esa manera, que el segundo paracaídas, ustedes saben que los paracaidistas siempre tienen un segundo. El de seguridad, sí. Claro, de emergencia. El de emergencia tampoco se le abrió. Bueno, antes de que su cuerpo golpeara la tierra, contra la tierra, en un espectáculo aéreo de París en 1937, el público pudo apreciar a un hombre con control absoluto de vuelo. Realmente lo que el tipo había hecho hasta el momento que finalmente le falló el paracaídas había sido extraordinario. ¡Pero se cae el paracaídas! Sus alas de murciélago, escuchen, porque esto fue importante, porque sus alas de murciélago inspiraron, esta vez lo hicieron bien, ¿no? Como Frank Reich con esas alas horribles que se tiró de la Torre Eiffel. Bueno, inspiraron a docenas de imitadores entre la década del 30 y del 60. En ese periodo hubo muchos que intentaron imitarlo. Pocos de esos diseños incluyeron mejoras porque realmente estaba muy bien lo que había hecho este hombre llamado Son, de apellido, con una H en el medio. Intrépidos como Leo Valentín, aventurero francés, Patrick de Gallardón, un aristócrata también, y Jari Kuosma, un experto paracaidista finlandés, entre otros que han contribuido con los años a perfeccionar una forma de hacer estos trajes que finalmente le cumplían el sueño a quienes tenían ganas de volar. Y teniendo en cuenta las circunstancias en las que murió Clemson, es realmente interesante señalar que fueron los avances en la tecnología que después fueron introducidos al desarrollo de los paracaídas los que facilitaron la evolución de las alas. Es posible que las grandes sensaciones que se experimentan o lo que experimentan los actuales wingsuit y la anatomía de un traje aéreo tenga mucho que agradecerle a este señor, a Clemson, que fue finalmente uno de los pioneros de un sueño peligroso, pero me imagino que debe ser impresionante poder volar sin ninguna otra tecnología que alas cosidas a un traje. Qué tremendo. Excelente, un aplauso para Gaby. Con alas. Sí.